decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Buen día a todos, todas. ¿Cómo están? Aquí estamos acompañándote en este Desde la Gente modo verano, caluroso verano. Estamos, como vos bien sabés, yendo a buscar flores a otros jardines, ¿no? Hemos decidido arrancar nuestro programa de una manera distinta. En este caso hemos elegido un texto de Pedro Saborido que arranca así. El tipo quería llevarse un recuerdo de sus vacaciones. Entonces fue y entró a un local de esos que venden souvenirs. Le pareció raro el negocio. El cartel decía Antirrecuerdos Gul Gus. Miró un poco la vidriera, entró y lo atendió una chica. Hola, mi nombre es Julia, ¿cómo te va? ¿Qué andas buscando? Hola, mira, quería comprar una de esas casitas del tiempo, esas que cuando hay mal tiempo sale el tipo y si hay el buen tiempo sale la mujer, pero no lo veo. Vi que tienen unas parecidas, pero son un local de rapipago, no una casita. Claro, tenemos rapipagos del tiempo y pagos fáciles del tiempo, es lo mismo. Si hay mal tiempo, sale de pagar el hombre, y si hay buen tiempo, se ve que sale de pagar la mujer. La diferencia es el clima, claro. Pagarse paga igual. ¡Ah, qué bien! Pero resulta que eso es lo que uno hace allá. Yo quiero un recuerdo de acá. Sí, ok, pero esta es una casa de antirrecuerdos. No vendemos souvenirs de vacaciones. Vendemos souvenirs del resto del año. Recuerdos de su vida normal. Ay, no entiendo. Son cosas para valorar más lo que está viviendo acá, acordándose de lo de allá. La gente generalmente compra mates, platos, delfines que cambian de colores según el tiempo, bolas de vidrio con agua y nieve, un Cristo hecho de caracoles, todo para recordar algo de un día lindo donde estuvo. Y esa es la idea. Por eso me saco fotos en la playa o en un lago. De esa manera, al mirar las fotos o ver un duende hecho con cucharas o tenedores, yo vuelvo a sentir el momento de felicidad. Es una idea pavloviana, reflejo condicionado. Obvio, por eso hay fotos y recuerdos de todo lo lindo, de las cosas feas, no hace falta. Quedan traumas y marcas porque las caricias no dejan cicatrices. Por eso hay que tener algo, el souvenir. Es la cicatriz de un momento feliz. ¡Exacto! ¡Es eso! A mí me encantan. Por eso quiero algo lindo que me haga recordar este lugar donde la estoy pasando bien. Como cuando voy a un casamiento o un cumpleaños de 15. Entiendo que el que pagó la fiesta quiere que uno lo recuerde. Que sepa que uno fue feliz porque lo invitaron. Así que la pasaste bomba bailando, el meneadito. Acá tenés, Juan Carlos. Un buquet de flores de acrílico con la foto de la Nancy y sus 15, para que te acuerdes siempre que fue por ella que gozaste de mover la pelvis con movimiento sexy, un movimiento sexy, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Y todo eso que dice la canción. Los souvenirs son algo hermoso, son una imperfecta pero heroica maniobra para atrapar el tiempo. Bueno, veo que lo tenés claro. Y entraste a comprar recuerdos porque te estás por ir. Porque los recuerdos de los días felices se compran cuando los días felices están por terminar. El recuerdo es la clausura del momento, su certificado de defunción. Pero a su vez, como bien decís, lo que lo prolonga en el tiempo. Pero resulta que yo vendo cosas no para el que se va, sino para el que llega. Un sacacorchos con la figura de un tipo mirando TN mientras desayuna antes de ir a trabajar. Un plato con una foto del interior de un vagón de subte. Un embotellamiento de caracoles a una hora pico. Un faro hecho de tarjetas SUBE. Y este mate, que es el que más vendemos. Míralo. El cliente agarró un mate de madera que tenía grabada una leyenda. Recuerdo de que no vivo acá, sino en otro lugar en el que paso la mayor parte del año. Así que mejor que trate de no estar esperando siempre las vacaciones, sino de ver cómo hago para ser feliz allá, ya que ahí es donde paso casi todos los días y no acá, que vengo por unos pocos. El tipo se lo llevó en una bolsita que decía Antirrecuerdos Hul Gus y se fue a encontrar con su familia. Estaba nublado, así que seguro que se iban a pegar una vuelta en el trencito de la rutina, que en vez de pantera rosa u hombre araña, tiene un gerente de recursos humanos que te hace trabajar mientras paseás y escuchás un programa de Marcelo Longobardi. Texto de Pedro Saborido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, oyentes, oyentas, oyentos. Muy buenos días. ¿Así será? ¿Oyentos? Sí, es una posibilidad válida. ¿Por qué no? Me confunde esto del así, de la A, la E, la O. A mí me confunde cuando ya venían con la E incorporada. Oyentes, claro, ya oyentes, la tenía. Claro. Entonces, uh-huh. En ese caso, pasa a ser oyentas si es mujeres, oyentos si son hombres, o... El oyentes es inclusivo de todos, todas, todes. Sí, no sé, es muy complicado, Alvarengo, usted me mete en cada brete, yo ya estoy grande para este tipo de cosas. Bueno, entonces... Así que bueno, buenos días. Sí. Buenos días, Mariana. Buenos días. Trataba de evitar mi risa que no saliera al aire cuando iba escuchando el texto de Saborido y me pasaban varias cosas. Una, la envidia que me produce poder escribir algo... que baja línea permanentemente, pero con una sonrisa. Claro. Con una sonrisa. Y de manera ingeniosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que te va llevando y te va llevando y querés saber cómo va a terminar esa historia. Pero bien, es muy bueno. Bien, bien. Que estamos yendo a otros jardines a buscar textos. Mirá qué rosal que encontraste por allí. Que tiene que ver con todo, con nuestro modo de vacaciones, por supuesto. ¿Dónde salió el texto? El texto lo podés encontrar en el portal del periódico Acción, sí. Que es acción.coop. Ahí está este y otros tantos ideales para lecturas de verano. Bien, y este desde la gente, que también está en modo verano, en esta emisión que es la... 610, que hay mucho, como en Botica y como recién escuchábamos a Mariana, mucho, mucho, muchísimo, pero más variado que en Botica. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, más conocido como la CELAC, que se realizó el martes pasado en nuestro país y algunos diarios, la verdad, ni se enteraron. No, prefieren no enterarse de estas reuniones tan importantes. Bueno, hoy no hay informe de Silvia Porritelli sobre cooperativas, pero ¿por qué? Porque ella es quien se va a acercar a contarnos cuáles son los tres temas musicales que eligió y por qué. Los eligió. Dentro de poco te toca a vos, Mariana. Sí, yo ya los tengo. El licenciado Javier Marín sigue acercándose a nuestras emisiones de verano para recomendarnos algunos libros y seguir hablando de literatura. Y hoy se suma el responsable del área audiovisual del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, estamos hablando de Juan Pablo Russo, que nos va a hacer sugerencias de películas o series para ver en distintas plataformas. Buenísimo. Sí. Y también vamos a recordar al enorme poeta Oliverio Girondo a 56 años del inicio de su viaje eterno. Y en nuestra revisión de otros veranos vamos a viajar hasta 1957 para darnos cuenta que en realidad sofocones eran los de entonces. Esto no es nada. Pero ahora, ya que nos hacen señas ahí de que nuestra entrevistada está en línea, ¿vamos a escucharla? Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. La economía social y solidaria no se toma vacaciones. En pleno enero hay quienes están proponiendo cursos que pueden ser tomados en el mes de febrero. ¿De quién estamos hablando? Bueno, la Confederación Argentina de Mutualidades lanza para sus asociados y para cooperativistas cursos online gratuitos. Para ver de qué se trata esto, nos comunicamos con Marita Carbonell. Marita Carbonell es del Centro de Capacitación Virtual de la CAM, es la responsable de capacitación virtual. ¿Cómo estás, Marita? Mucho gusto, muy bien aquí. Muchas gracias también por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, contanos, porque no son pocos los cursos que hay, quiénes lo pueden tomar y cómo es la modalidad de cada uno de ellos. Bien, el proyecto de capacitación virtual de la Confederación Argentina de Mutualidad, de la CAM, comienza en el año 2015. Es un centro virtual que se establece desde la Confederación en el momento en que todavía la virtualidad no estaba instalada. Y así empezamos a trabajar las formaciones, las capacitaciones, pero con la impronta de ser un proyecto federal e inclusivo. O sea que el desafío era llegar en el 2015 a nivel federal a lugares a donde todavía no había internet, por ejemplo. Entonces la modalidad de los cursos tienen un alto nivel de calidad, pero a la vez está trabajado para que pueda ser tomado por todas las personas, ¿no? Eso, tenemos muchísimo cuidado en eso. Son cursos que duran 3 meses, abordan principalmente lo que implica la gestión, ¿sí? Inicia mayormente enfocado en lo que son gestiones de entidades de salud y luego se traslada al universo de cualquier mutual, ¿no? Ajá. Hoy actualmente somos escucha también de las necesidades con respecto a formaciones y capacitaciones, y el equipo, a partir de esas necesidades, comienza a trabajar las propuestas, esas que están instaladas en la página de Aprender en Red, que es de la CAM, desde donde se pueden inscribir, que son cursos sin costo. Y además de ser virtuales, tengo entendido que son flexibles. ¿Cómo es esto? Son capacitaciones que no necesitas estar conectado, porque no son vía Zoom mayormente, sino que justamente, y ahí es donde está el concepto de la inclusión y abordar la brecha digital, son elementos o herramientas que vos los podés trabajar en cualquier momento, ¿no? Tenés a la par tenés una guía, que son los tutores que están continuamente dando apoyo a las personas que toman estos cursos, y a la vez el profesor que también interactúa con los alumnos a través de espacios de conversación que serían los foros. Lo importante aquí es que es a través o de videitos cortitos que lo pueden ver cuando tengan internet o cuando tienen tiempo, sí. Y documentos que son lecturas cortas que también vos la podés bajar y podés recurrir a eso en el momento en que te sea más conveniente, ¿no? Yo tengo aquí una lista extensa de los cursos, sí, que van desde género y mutualidad, sí, a energías renovables, fotovoltaicas, introducción a la higiene y la seguridad. Contame un poco más de cada uno de los cursos. Bien, antes que me gustaría decirte que estos cursos ya lo han tomado prácticamente 18.000 personas en el transcurso de estos años. Y los cursos en sí, como te digo, comienza como para hacer herramientas de gestión en entidades mutuales. Y a partir de que hemos interactuado, que esta escucha constante, esta construcción colaborativa, como nosotros le decimos, como la comunidad que se ha establecido, la comunidad educativa, comienzan a surgir otras iniciativas, como por ejemplo el tema relacionado con liderazgo. Las personas piden mucho cursos que implican crecimiento personal, entonces hay coach en las organizaciones, el que te comenté recién de liderarse para liderar, hay cursos de trabajo en equipo, hay cursos que están relacionados con el área de marketing, de comunicación institucional. Hay un curso interesante de Excel. Este curso justamente surge a partir de los requerimientos de INAES de presentar toda la documentación, ¿no? Entonces, son herramientas que a las mutuales les sirve justamente para poder presentar estos informes. Hay un curso de tablero de control para entidades mutuales. hay un curso de economía social y solidaria, mutualismo, ¿no?, que es el sector al cual nosotros pertenecemos, un curso muy interesante de género, hay un curso también relacionado con auxiliar contable en entidades mutuales. O sea, el abordaje es a partir de las necesidades y va evolucionando esto también, ¿no? Pero mayormente son esos cursos. Y comienzan en febrero. Duran 3 meses, entonces se producen 4 ediciones al año. Sí. Termina una edición y comienza la otra, y entonces tenemos todo, tenemos abiertas las inscripciones continuamente. Son 19 cursos que están constantemente en línea. Porque qué quiere decir que es flexible, no quiere decir que uno lo pueda tomar en cualquier momento. Hay un trimestre en que esos docentes van a estar a cargo de aquellos alumnos, alumnas que se inscriban, ¿no? Exacto. Ser flexible implica lo que implica abordar la brecha digital. A sí. Eso se refiere a la flexibilidad, ¿no? Cuando hablamos de lo que es virtualidad, llamamos sincrónico, cuando estamos todos conectados al mismo momento, y asincrónico es cuando lo podemos tomar en un periodo de tiempo, ¿no?, que está disponible el material. Estos cursos son asincrónicos, justamente por ese efecto, ¿no?, o por ese propósito, que es la inclusión. Bien. Pero en el transcurso de los 3 meses. Perfecto. O sea, te inscribís, tenés 3 meses para realizar el curso. Lo que sí hay ahí un actividades que, bueno, hay que llevarla constantemente en el transcurso de 3 meses para no retrasarse, ¿no? Claro, claro. Porque hay un el grupo va llevando también a esta dinámica, porque hay 2 o 3 espacios de conversación, entonces, donde también se enriquece mucho a partir de las experiencias, ¿no? A ver, Marita, te estoy escuchando, estoy interesado. Sí. ¿Cómo hago para inscribirme? Para inscribirte tenés que entrar en la página de la CAM. Allí hay 2 posibilidades de formación que actualmente la CAM propone. Una que es el Instituto Mutual, que se constituyó el año pasado, que es junto con la Universidad Atlántida, es la Universidad de la CAM, y Aprender en Red, que está ahí pegadito al costado. Y si no, la página de Aprender en Red directamente, que es aprenderenred.com.ar. Entrando en la página de Aprender en Red, están inscripciones y perfectamente se pueden inscribir siendo afiliados o perteneciendo a una mutual. Y estos cursos también los toman personal de INAES. Así que también formamos parte de su red de capacitación. Marita Carbonell es la responsable de capacitación virtual de la CAM. Te agradecemos muchísimo esta charla. Al contrario, Daniel. Un gusto, un gusto. Y bueno, esperemos vernos por esos espacios. De acuerdo. A su disposición. Tendremos que acortar las distancias entre Buenos Aires y Córdoba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy amable. Hasta luego. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En su edición número 47, la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires tendrá lugar en el predio de La Rural del 27 de abril al 15 de mayo, y el INAES contará con un stand institucional para visibilizar la participación del sector asociativo en el entramado editorial de nuestro país. Como parte de las acciones que buscan poner en valor el trabajo cooperativo y mutual en las distintas actividades económicas de las que son parte, queremos invitar a todas las entidades interesadas. Por esta razón, se encuentra abierta la inscripción para las entidades vinculadas a la industria editorial que estén interesadas en ser parte del stand del INAES en la Feria del Libro de Buenos Aires edición 2023. Este espacio, que brinda el INAES, constituye un aporte para visibilizar la participación del sector asociativo en la producción editorial de nuestro país. Aquellas entidades de la economía social interesadas en participar en el stand institucional que tendrá INAES deben completar un formulario, y la fecha límite de inscripción es el 28 de febrero. Atención. Si querés más información, ingresa INAES en cualquier buscador, Feria del Libro 2023. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Tu abuela, una vecina, un vecino, tu tío, tu papá, tu vieja, ¿te contaron cómo eran sus veranos? Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. Otros veranos. Vamos con otro de los veranos. Sí, vamos. Nos vamos al año 57. Bien. ¿Estás conforme con la temperatura de hoy? Más o menos. ¿Esperás otro clima? Sí. En este repaso de cómo fueron otros veranos, nos encontramos con una noticia que publicaron los diarios a fines del mes de enero, para ser más preciso, el 30 del 57, porque la noticia es del 29. Sí. Allí el diario La Nación nos dice: en 100 años no se había notado la marca de ayer, 43.3 grados. Y en la nota nos hablan de la tórrida jornada que vivieron los porteños. Clarín lo graficó como un día de bochorno y en el titular de la primera plana nos informan 11 muertos de insolación. Dentro del diario, en grande, se mostraban los 43,3 grados seguida de la frase: y se derritieron todos los récords del siglo. El tema inclusive fue reflejado en los famosos, ¿se acuerdan?, sucesos argentinos que se veían en las pantallas de cine. Buenos Aires, récord absoluto de temperatura. El termómetro enloquecido alcanza alturas de vértigo, 43 grados 3 décimas. Buenos Aires se asa estoicamente y anota una cifra sin parangón en 100 años. Abrumada la gente trata de refrescarse, con éxito muy relativo. Aquel 29 de enero del 57 era martes. En la madrugada hacían ya 28 grados 2 décimas. Aunque, en menor medida, las jornadas previas al martes también habían sido agobiantes, con registros cercanos a los 40 grados, ya que la ola de calor había empezado el domingo 27. Hace 66 años no se medía la sensación térmica, por lo cual hay que quedarse con el registro de los termómetros y con lo que por entonces reflejaban los medios. Hay fotos de ese día en el que la población de la ciudad de Buenos Aires se refrescaba en el Río de la Plata. Aún no existía la prohibición de bañarse en sus aguas absolutamente contaminadas. Uno de los testimonios de por entonces, tomado de un mozo del ya desaparecido bar y restaurante La Helvética, que estaba en la esquina de San Martín y Corrientes, aseguraba: hoy servimos solo 3 cafés, nos quedamos sin gaseosas y sin cerveza. A pesar de ese calor agobiante, a principios de enero las y los jóvenes salían a bailar, casi desenfrenados por un novedoso ritmo que se imponía en clubes y watts. Este es el gran show splendid del rock and roll con la sensación 1957. Eddie Pequenino y sus Rockers. Según cuenta mi abuelito, él también se enloqueció por los valses y las polcas, y la misma historia se repite hoy. Aunque ahora es otro ritmo el que a mí me enloqueció, nadie puede ya pararlo. Aquí viene el rock and roll. Hey, man. Por entonces llegaban desde el norte discos de Elvis Presley, Little Richard o Billie Holiday. En nuestro país alguien recogió rápidamente el guante: Eduardo Eddie Pequenino, un músico joven que no dudó en abandonar la banda de Lalo Schifrin ni su decidida vocación por el jazz para aprovechar esa música del momento y armar una banda que se llamó Mr. Roll y sus Rocks. Cuando en los años 80, desde la revista Pelo, le preguntaron a Eddie Pequenino cómo se le ocurrió la idea de hacer rock, el músico respondió: a fines del 56 tenía 28 años y trabajaba en la orquesta de Lalo Schifrin. Al ver el entusiasmo que despertaba Rock Around the Clock, pensé en la posibilidad de hacer aquí esa clase de música, que a pesar de tener los mismos elementos que el boogie-woogie, en lo único que se diferenciaba es en la forma de marcar. Podía llegar a convertirse en un buen negocio. Olfato, nada más que olfato, y tuve la suerte de ser el primero. En aquel febrero de 1957, Mr. Roll y sus Rocks se presentaron en 27 bailes, muchos de ellos, claro, en días de semana. Y quienes estaban en la pista pedían el Rock alrededor del reloj o Hasta luego, cocodrilo, que los muchachos cantaban en inglés. Ahí va. When I saw my baby walking with another man today. When I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, the handsome daughter had to say. En Desde la Gente, de la Gente. Esa musiquita. Música. Esa musiquita del pueblo. Esa musiquita. Tan arrastradita que suena. Tan arrastradita. Como te acompaña y te mece. Como te acaricia. Como te devuelve a la vida. Esa musiquita. Desde la Gente, modo verano, más musical, toda aquella música que queremos poner a lo largo del año, pero que no tenemos a veces el tiempo suficiente para poder hacerlo. Entonces la consigna a todos, todas quienes participan, que son parte de Desde la Gente, les tiramos la consigna de, che, elegiste tres temas y vení a presentarlos y contanos por qué. Y hoy le toca a Silvia Porritelli, que yo doy por descontado que trajiste algo de Pugliese, algo de la Delio Valdés, digo, orquestas cooperativas. No. No, era muy obvio, no. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo te lleva el verano? Bastante acalorada. Sí, sí, sí. Y me pareció un desafío hermoso. Me complicó. ¿Por qué? Eran ambas ideas, complicarlos y que sea hermoso. Pero, ¿hay tres temas elegidos? Hay tres temas elegidos. Lo primero que pensé cuando me dijeron, elegí tres temas, sí, me acordé de mi mamá. Ajá, a ver. Sí, porque mi mamá, sí, cuando hacía las cosas de la casa, cuando yo era chica, sí, ¿qué hacía? Cantaba. Ah, mira, ¿cantaba bien? Sí, cantaba bien. Mira. Cantaba bien, cantó. Hasta sus últimos momentos, mira, cantó siempre. Bien. No era cantante, por supuesto. No, pero era agradable escucharla. Por ejemplo, mis primos de Italia se asombran la cantidad de canciones viejas italianas que sabemos mi hermana y yo, Ajá. Por eso, por mi mamá y mis primos que son de la misma edad mía, no las conocen casi porque ellos no están tan... Sí las conocen, pero no sabían tanto la letra. Mirá. Porque bueno, ellos escuchan otra cosa, como nosotros escuchamos ahora otras cosas. ¿Y elegiste una que cantaba ella? Mira, supe que esas canciones que elegía mi mamá, que cantaba mi mamá, mejor dicho, se llamaban canzonetas napolitanas. Claro. Catalina, mi mamá, nació en Barletta, del lado de la orilla del, del Adriático. Adriático. Claro. O sea, no era napolitana, ajá, era barletana. Sí. Barletana. ¿Pero qué pasó? ¿Es el sur o más el sur? Es el sur, el mira, y es estratégicamente, está casi en la misma línea, está el Adriático, Barletta, y Nápoles está, si haces una línea horizontal, está casi parecido. Ajá. Vino a la Argentina, conoció a Salvador, sí, se casó con Salvador, sí, un tano de pura cepa. Claro, pero se conocieron acá. Se conocieron acá. Mira, bueno, ¿y la primera cuál es? Y bueno, entonces la primera de todas esas lindas canzonetas napolitanas es Torna Surriento, que acá sería Vuelve a Sorrento. Claro. Ajá. Que Sorrento es una bella localidad de la costa amalfitana, ¿no? Ajá. Y si bien esta canción, que fue compuesta en 1902 por los hermanos de Curtis, Ernesto y Jean Batista, tenían como finalidad pedirle al alcalde que vuelva a Sorrento para ayudarlas a reconstruirla, que en ese momento estaba muy mal. Pero esa canción se convirtió rápidamente en muy popular, que la llegó a mundialmente, incluso la llegó a cantar Elvis Presley. Wow. Así que, ¿y en la versión de quién vamos? La vamos a escuchar en la voz de, justamente la voz de Nápoles, que es Roberto Murolo, considerado, como dijimos, la voz de la canción napolitana. Vido mar quanto bello, spira tanto sentimento, come tu a chi tiene a mente. Cascia da tu fai sonnare, guarda qua chi stu giardino, sienta si esti sciurarancia, nu profuma così fina, dinto cora se ne va, e tu dici parta ti. T'allontana da stu core, dalla terra dell'amore, tieno core non torna, ma non me la so, non darmi stu dormiente, torna sorriente. Fammo campa. Vido mare da sorriente, che ta sora te non funna, chi ha girato tutto mondo, non l'ha vista con macca, guarda attorno sti serena, che ta guarda non cantata, e ta vonna tanto bene, ta vole sarà vasa, e tu dici parta Dio, ta lontana da stu core, da sta terra dell'amore, tieno core non torna, ma non me la sa, non darmi stu dormiente, torna sorriente, fama campa. Hoy está programando la música de este bloque Silvia Porritelli. Ya pasamos por la canzoneta italiana y ahora ¿a dónde vamos? ¿Qué está sonando? Nos vamos de Sorrento a... Está sonando el témpano, que dice: la lucha es de igual a igual contra uno mismo y eso es ganarla. Sí. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. De Sorrento a Rosario. A Rosario. Exacto. ¿Y por qué esta versión que está sonando? Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Esta versión que está sonando, que interpretan Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, sí, fue realizada en Badía y Compañía. Claro. Recordémosle a la audiencia, claro, que era porque nosotros somos un poco viejos, pero quizás nuestra audiencia es un poco más joven. Sí. Badía y Compañía era el programa Ómnibus de los sábados por la tarde, creado justamente por Alberto Badía y por el que pasaron infinidad de músicos y artistas de distintos géneros, ¿no? Sí. Bueno, y elegí esta canción. ¿Qué representa para vos esta canción? Y para mí representa mi adolescencia. Representa mi adolescencia. Todas las canciones de la trova rosarina representan mi adolescencia. Y esa frase que dije al principio es la que me acompaña siempre. Porque digo, viste que dice: la lucha es de igual a igual contra uno mismo. Por eso, porque el primer obstáculo está en vos. Entonces, si vos superás ese obstáculo, entonces podés avanzar. Hay mayores posibilidades de avanzar. Sí, bueno, pero se nos vino filósofo. Se nos vino filósofo. Pero esa es la versión de Badía y Compañía, pero vamos a escuchar cuál. Sí, y ahora después vamos a escuchar la versión que hicieron en 2019, justamente la trova rosarina reunida en el Círculo de Rosario en diciembre de 2019, como dijimos, y estaban allí Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, que es el autor de la canción, y Fabián Gallardo. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte, pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descansas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre la carne seca de viuda que sueña, sabe si se puso a pensar para qué vivo. Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Y después del témpano, segundo tema que nos trajo Silvia Porritelli en esta consigna que le pedimos a todos, todas quienes participan de Desde la Gente, ¿cuál va a ser el tercero? ¿Con cuál cerramos? ¿Y por qué? Nada que ver con nada. A ver, de la canzoneta napolitana a Rosario y de Rosario a... De Rosario a un género nuevo como es el trap. El trap. Sí. Trajimos a Julieta Casuccelli. Sí. Los pibes y las pibas la conocen como Casu. Sí. Y que la llaman la jefa del trap. ¿Y vos por qué la elegiste? Primero porque hablando con mi hijo me decía, esa música que vas a poner, nadie sabe de qué estás hablando, quién la escucha. Sí. Yo digo, bueno, para vos. Claro. Pero bueno, está bien, vamos a poner música que esté más acorde a esta época, pero... Claro, quisiste balancear. Quise balancear. Ajá. Me fui primero a 1902, está muy bien. Después me fui a 1980 y ahora me estoy viniendo al siglo XXI. Es un poco la historia de Porritelli, ¿no? Exactamente. Claro, viene de la madre, Porritelli, claro. Porritelli niña, Porritelli adolescente, Porritelli madre. Bueno, sí, sí, puede ser. Sí, claro, sí, sí, porque obviamente la conocí, hijo, claro, a partir de ella. Bueno, y recordemos que el trap es un género que es derivado del rap y el hip hop, y que junto a Paulo Londra, a Duki, a Kea, Eco y a la Joaqui, Casu es una de las pioneras de este género en la Argentina. Ajá. No, lo que quería decir de Casu, quería comentar algo de Casu, porque muchos dicen, bueno, ¿dónde salió Casu? Porque muchos creen que estas pibas y estos pibes nuevos que aparecen y que se vuelven virales, sí, salen de un día para el otro y no tienen ninguna preparación musical, y ese no es el caso de la jefa del trap. Ajá. Casu es una joven de 29 años que nació en Jujuy, creció rodeada de un ambiente musical folclórico, estudió cine, sí, y antes de dedicarse al trap tuvo varios grupos de cumbia. Además, ella compone sus canciones, dirige sus propios videoclips. Bueno, y de lo que me gustó de Casu, además, sí, es de que en sus canciones hay un fuerte compromiso de género. Ajá. Y en contra de las violencias de género, ¿no? El año pasado le dedicó una canción de su nuevo disco, Niña Trampa, a una jovencita que fue asesinada. Uh-huh. Por violencia de género. Sí, claro. Sí. Bueno, pero el tema que vamos a escuchar es Sobre mi tumba, que fue la canción oficial de la serie de Netflix, El Reino, sí, y que rápidamente tuvo millones de reproducciones en YouTube. ¿Entonces se llama? Sobre mi tumba. Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo, los demonios son ángeles del cielo que por un error les negaron el amor. Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa, y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpas. Inquisidores del trap, mierda estúpida y injusta, y le molesta que da más, su sistema no se ajusta. Van a tener que festejar sobre mi tumba, sobre mi tumba, sobre mi tumba. Van a ser mejor que yo sobre mi tumba, sobre mi tumba y sobre mi tumba. Había una vez una alma bonita

Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Esta canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy. Desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Reabre nuestro programa de hoy, Calle 13, allí la estamos escuchando, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Porque es una sonoridad justa, justa para resumir lo que fue el martes pasado la ciudad de Buenos Aires. Esta semana, en la oposición con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, intentaron opacar un hecho fundamental para la consolidación de la necesaria unión latinoamericana. Hablamos de la realización de la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realizó el martes pasado acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hablamos de la importancia de esta cumbre, a ver, porque asistieron por primera vez los presidentes, presidentas y representantes de las 33 naciones que conforman el foro. La oposición y la prensa hegemónica trataron de distraer con supuestas amenazas de detención de algunos presidentes que estaban de visita en el país, por un lado, olvidándose que cuando fueron gobierno no tuvieron ningún problema en abrazarlos. Y por otro, intentando boicotear los acuerdos regionales. Pero aunque la prensa hegemónica se esforzó en ningunear el encuentro, la contundente declaración final con 111 puntos no hace más que desmentir esa vocación que tienen para que todo vaya mal. El canciller Santiago Cafiero fue contundente en la conferencia ofrecida tras la culminación de la cumbre. Se logró el consenso de la Declaración de Buenos Aires, se lograron los consensos necesarios para las 11 declaraciones temáticas y, por supuesto, se pudo avanzar en la rotación por subregión, que era el compromiso que tenía la Argentina de que esto suceda, para democratizar aún más el espacio de la CELAC y promover la participación de todas las regiones y de todas las subregiones. Es imposible resumir la Declaración de Buenos Aires, así se llama, en unos pocos minutos, así que vamos con algunos pocos puntos que resumen el espíritu del encuentro. Allí se establece que quieren avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de nuestros pueblos. Tal como se hizo en la segunda reunión de la CELAC en La Habana ya por el 2014, en esta reunión se resolvió reafirmar la zona como territorio de paz, en que prevalezca un sistema internacional basado en relaciones respetuosas de amistad y cooperación, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. Uno de los presentes en el encuentro fue el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, como decía Lord Palmerston hace muchos años, y ustedes me han escuchado en Uruguay, los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y Uruguay tiene un interés permanente que está representado, obviamente, con visiones y con matices de distintas ideologías, pero siempre van en la misma línea. Y otros países de América, la mayoría lo mismo. Entonces, si los discursos son de crítica o de sostén ideológico, no vamos a llegar muy lejos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, resaltó la importancia del encuentro e insistió, como lo viene haciendo en todos los foros internacionales, en la necesidad imperiosa en superar la crisis climática. Esa es una nueva fase de integración que se había recortado por los cambios políticos en los últimos años. Yo creo que la CELAC es la instancia que debe abocar la articulación y la integración de América Latina. Hoy el esfuerzo hecho creo que da un comienzo de nuevo a esa posibilidad que debe girar alrededor de proyectos muy concretos. Mi propuesta fue que ante la crisis climática, sabiendo que esta región de América Latina es la que más potencial tiene en generación de energías limpias, podría perfectamente articularse a una posibilidad, y es ayudar a la humanidad en superar esa crisis climática con nuestra gran riqueza en energías limpias potenciales, en las selvas que tenemos, etc. En esa declaración de Buenos Aires, que es la declaración final de la séptima cumbre de la CELAC, en materia económica se estableció que, como a la salida de la pandemia muchas naciones de la zona se encuentran con altos niveles de deuda pública, se subraya la necesidad de que las instituciones financieras regionales e internacionales, como por ejemplo los bancos multilaterales de desarrollo, mejoren las facilidades crediticias a través de mecanismos justos, transparentes, accesibles. También saludaron la iniciativa Bridgestone, propuesta por el gobierno de Barbados, que es un plan con el potencial para rediseñar significativamente el sistema financiero global. Importantísimo eso. También se planteó la necesidad de que los modelos económicos de los países de la región prioricen el desarrollo productivo con inclusión social. El presidente chileno, Gabriel Boric, estuvo presente también en Buenos Aires en la séptima cumbre de la CELAC. Es motivo de esperanza, sin duda, reunirnos hoy día en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque nuestra región tiene muchísimo que decirle al mundo y para fortalecer nuestra posición en el mundo. Es fundamental que seamos capaces de coordinarnos y colaborar más y mejor. Quisiera, tal como han hecho mis colegas anteriormente, dar la bienvenida a Brasil, que en la persona del presidente Lula da Silva se reintegra después de largos años. Los extrañamos y estoy seguro que con su liderazgo la CELAC entrará en una etapa de mayor consolidación y profundizará su presencia internacional. Además, me sumo a las voces de quienes han condenado los sucesos acaecidos el 8 de enero en Brasilia. Vaya nuestro más categórico rechazo a cualquier intento por desconocer la legitimidad de los procesos eleccionarios y de los gobiernos democráticamente electos en la región. Y hago un llamado para que desde la CELAC y otros foros multilaterales como la OEA activemos con toda decisión los mecanismos que prevén y respaldan la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de Derecho, demostrando un firme compromiso con la preservación de los valores democráticos. Insistimos, son 111 puntos imposibles de resumir, pero que abarcan puntos que recorren estrategias sanitarias, un abordaje mundial al problema de las drogas, la gestión integral de riesgo de desastres, ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, también la transformación digital y otro tema que se trató es el de migraciones, entre otros muchos puntos. Y también hay un texto puntual sobre Malvinas, en el que se expresa que las naciones intervinientes se comprometen a seguir trabajando en el marco del derecho internacional y en particular de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe sean un territorio libre de colonialismo y colonias. El presidente argentino, Alberto Fernández, celebró la realización de esta cumbre que es indispensable para la unión regional. Hoy estamos culminando los argentinos y la Argentina puntualmente el ejercicio de la presidencia pro tempore que hemos tenido durante todo el año 2022, que fue un año particularmente difícil, pero donde sentimos que hemos llevado la voz y las posiciones de América Latina a todos los rincones del mundo y nos hicimos escuchar por los problemas que estábamos enfrentando. Me ocupé en este tiempo de reclamar por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la Cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos, sino a los pueblos. Creemos en la democracia. Y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Ya ha llegado el momento de hacer del Caribe y de la América Latina una sola región que defienda los mismos intereses para el progreso de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Insistimos, en los debates y en la declaración final se destacaron la consolidación de la región como un espacio de unidad en la diversidad y su integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo. Es comprensible entonces que la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, y que los medios hegemónicos, que más o menos vienen a hacer lo mismo, hayan rechazado y ninguneado esta cumbre, porque ni inclusión, ni desarrollo, ni unidad en la diversidad están en la agenda prioritaria de estos espacios. Nos pegan en los tobillos. Nos engañan. Nos encapuchan. Nos ponen la pistola en la cabeza. Nos disparan. Nos traicionan. Pero estamos de pie. Acá. Acá se respira lucha. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En estas vacaciones, la cooperativa Viajan con Vos, ya que el INAES participa de la edición veraniega de la iniciativa El Estado en tu Barrio. Durante este verano, la iniciativa El Estado en tu Barrio se extiende como Estado Verano a diversos puntos turísticos para seguir acompañándote. Por ejemplo, el INAES forma parte de este espacio en Pinamar, junto a entidades cooperativas que están presentes promoviendo sus productos y visibilizando el trabajo y la capacidad de la economía asociativa. Los podés encontrar de 18 a 22 en el stand de Plaza Bolivia, que está en Avenida La Plata y Avenida Central, en la ciudad balnearia, todos los días, hasta el 31 de enero. En el puesto de INAES vas a poder acceder a los productos de cooperativas de diversos rubros: textiles, alimentos, jugueterías, cosméticos, editoriales, artísticas, comercializadoras y mucho más. Además, te pueden brindar información y asesoramiento sobre la constitución de entidades, desarrollo de actividades y beneficios de la economía social y popular. Si te acercas, vas a encontrar a las cooperativas Muchas Nueces, Maleza, Juguetes del Puerto, Alimentos Cooperativos, Encuadernaciones Marta, Chirimbote, Biocop, Libres y Diversas, entre otras. Reiteramos, 18 a 22 horas, están Plaza Bolivia, en Avenida La Plata y Avenida Central, en Pinamar, todos los días hasta el 31 de enero. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credit Cop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credit Cop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credit Cop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. En verano, una cerveza, un vaso de agua, un vino, un mate, una silla o un sillón cómodo y una película o una serie. En Desde la Gente, Modo Verano, Juan Pablo Russo. Se puede hacer salvo verte decorar. En este modo verano que tenemos en Desde la Gente, venimos desde el inicio de enero con recomendaciones literarias, pero hoy se suma Juan Pablo Russo, que es coordinador del Área de Artes Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, para contarnos también, para recomendarnos algunas cosas que podemos ver en las plataformas. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué boba? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá estamos para traerles algunas cositas que puedan ver estas vacaciones de verano. Sí, porque hoy por hoy podemos ver en cualquier lugar, así que quizás alguien que está de verano en la costa, en la sierra, en algún lugar, o el que está pasando sus vacaciones en la casa, dice, bueno, a ver, tengo más tiempo, quiero ver algo en una plataforma. ¿Hoy con qué empezarías? Hoy con qué empezaría, y bueno, es una obviedad, esta semana Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, fue nominada a los premios Oscar en la categoría Mejor Película Internacional. Sí. Y bueno, aquellos que todavía no la vieron, si bien sabemos que la película, bueno, fue el éxito del año pasado, estuvo algunas semanas en cine, exactamente 3 semanas. Bueno, siguió en algunos cines, de hecho ahora con toda esta movida también se puede ver en el cine Gomón de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Pero, y también seguramente en algunos espacios Inca del interior del país va a aparecer, pero la película particularmente la tiene Amazon Prime Video. Es una película producida en, o coproducida por ellos mismos, porque también participaron otros capitales, y se puede ver en la plataforma en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí. Y bueno, para aquellos que no sepan o estén en una burbuja y no entiendan de que estoy hablando, la película está protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, está dirigida por Santiago Mitre, de que anteriormente habíamos visto El Estudiante y La Cordillera, para hablar algunas películas de él, y básicamente cuenta un momento histórico de la Argentina, ambientada en el año 85, como su título lo indica, que tiene que ver con los juicios que se realizaron a las juntas militares. Y sin spoilear demasiado, ¿por qué tendríamos que verla, los que no la vieron, ¿no? Bueno, digamos, por varios motivos, particularmente porque es una película muy interesante desde el punto de vista histórico, porque trae de vuelta después de 40 años, si mal no lo recuerdo. Y casi 40, casi 85. Claro, casi 40 años, 38 años exactamente, trae de vuelta al tapete o a la agenda pública un tema que tal vez generaciones anteriores, uno por ahí lo tiene medio presente, los que tienen más o menos más de esa edad, digamos entre más de 40 años lo tienen presente, pero también es cierto que hay generaciones que no saben qué pasó en esa época, porque es un tema que si bien digamos fue sigue siendo difundido y divulgado, y Argentina en ese sentido es como un ejemplo internacional de enjuiciar a la dictadura militar. Hay generaciones que no saben qué pasó exactamente, entonces me parece que más allá de que la película es una ficción, es un punto de vista y no hay que perder eso como eje, porque muchos por ahí dicen, bueno, la película no pasó eso digamos, no se muestra esta otra parte o no sé qué. La película es un punto de vista, y particularmente es el punto de vista del fiscal Estrasera. Claro. Digamos, está basada en su punto de vista. Entonces, bueno, no perdiendo de vista, como decía, ese eje, me parece que más allá de cuestiones de que por ahí pueden gustar, pueden no gustar. Como siempre digo, el gusto es una cuestión subjetiva y no una cuestión objetiva. Tal cual. Algunos nos gustan las mandarinas, a otros las naranjas. Ni las mandarinas ni las naranjas son buenas ni malas. Es una cuestión de una apreciación de gusto. Exacto. Más allá de eso, me parece que la película como que tiene una posición, trae un momento de, a la actualidad, un momento histórico, puso en debate nuevamente un tema que por ahí estaba, digamos, seguía estando, pero estaba como medio diluido, exactamente, porque no es parte de la agenda de hoy, pero me parece que recuperó una parte de la historia argentina con una película que tuvo trascendencia internacional. La película se estrenó en el Festival de Venecia, donde ganó el premio Signi, el premio Fipresi, y una mención del premio Signis. Pasó por el Festival de San Sebastián, donde ganó el premio del público, ganó el Globo de Oro a la mejor película internacional. Ahora está nominada a los premios Oscar, está nominada a los premios de la Academia Inglesa y digamos, comenzó como un recorrido que hacía tiempo que una película argentina no tenía. Recordemos que la última película nominada al Oscar fue Relatos Salvajes hace algunos años, y la última en ganar fue El Secreto de Sus Ojos, allá lejos y hace tiempo, y anteriormente lo había ganado La Historia Oficial con un tema muy similar. Las tres películas con tres temas muy similares a los que narra Argentina en 1985. Así que bueno, veamos, los Oscars se entregan el 12 de marzo. Así que veamos si también es la tercera, digamos, sería el tercer Oscar para Argentina. Esta es la octava nominación que consigue el cine argentino en los premios Oscars, que es una de las cinematografías más nominadas a estos premios. Mira. Y a ver si y hasta hace poco tiempo era la única cinematografía que latinoamericana que tenía el premio Oscar en su poder. Ahora ya lo tiene México y lo tiene Chile. Claro. Lo tiene Chile, exactamente. Pero hasta hace poquito éramos los únicos. Bien, él es Juan Pablo Russo, coordinador del área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Y esta primera recomendación fue sobre Argentina en 1985, que se puede ver en Amazon. Se puede ver en Amazon Prime Video. Y si alguno, bueno, está en Buenos Aires y quiera verla en cine, se va a reestrenar en el cine Gomón, que son entradas muy accesibles. Y seguramente en algunos cines del interior, sobre todo en los espacios Inca, también podrá verse. Pero bueno, y si no tienen Amazon Prime Video, siempre hay alguna forma de rebuscársela. Sí. Digamos, no vamos a decir cosas que son no son políticamente correctas, pero bueno, digamos, los orientamos a que siempre se puede encontrar en algún lado. Busquen. Juan Pablo, ¿volvés la semana que viene? Vuelvo la semana que viene con otra recomendación. Muchas gracias. Argentina 1985 tiene una banda sonora que remite a aquellas canciones del despertar democrático que refleja la película. Sí. Y van pasando grandes temas, artistas como Los Abuelos de la Nada, esta Serú Girán, o hay canciones de los primeros discos de Charlie como solista. Pero la banda sonora producida por Pedro Osuna tiene como tema principal el muy emotivo tema Nunca Más, que está interpretado por la cantautora puertorriqueña Cani García. Canto porque vivo, vivo al contarlo, quedan dos palabras en mi abecedario. Nunca más. Las calles del temor jamás, los ruegos de piedad, nunca más. El miedo a no saber jamás, vivirse en libertad. Dice la parte central de la canción. El soundtrack completo dura más o menos unos 50 minutos y lo podés escuchar en las principales plataformas de música. Vamos con Nunca Más, interpretado por la cantautora Cani García. Lanzó una memoria en este río que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se pinto de sangre la celeste y blanco. Canto porque vivo, vivo al contarlo. Quedan dos palabras en mi abecedario. Nunca más las calles del temor y jamás los ruegos de piedad. Este dolor de no decir adiós, ¿a dónde están? Nunca más las calles del temor y jamás los ruegos de piedad. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como en cada uno de nuestros programas de Desde la Gente en modo verano, se acerca más o menos a esta hora el licenciado Javier Marín. Javier es responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación y nos viene presentando algunos libros que son de editorial del CCC, y hoy me parece que vamos a ir por otros rumbos. Bienvenido sea también para escuchar qué otras cosas se están publicando. Había quedado pendiente. Buen día, primero. Hola, buen día. ¿Cómo están? Había quedado pendiente también. Yo te había planteado que me gustaría hablar en algún momento de las solapas de los libros, si leerlas o no leerlas, o de las contratapas de los libros, si leerlas o no leerlas, porque a mí me pasó con El amor en los tiempos del cólera, en la edición que yo leí, que leí la contratapa, y después me puse a leer el libro, y cuando estaba llegando al final, decía, está terminando, como decía, la contratapa, que más o menos iba a terminar la historia, y a partir de ese día no leí nunca más una contratapa. Sí, son grandes spoilers las contratapas. Claro, claro. Pero también es el primer acercamiento que en general uno tiene con el libro y con la propuesta. Muchos, por ejemplo, que nos gusta recorrer librerías, muchas veces elegimos con el impulso de lo que solo la contratapa nos dijo, sin saber nada más del libro, y muchas veces eso tiene finales felices y finales, tiene de todo tipo, pero a mí me encanta descubrir libros sin, por ejemplo, las reseñas. Claro. Yo leo un montón de libros a partir de reseñas, a partir de que circulan, a partir de que se vuelve un tema de conversación dentro del campo editorial. Sí. Y en algún punto, de pronto voy a la librería a buscar un libro X y me cruzo con otro. Me gustó el diseño, me gustó el título, me suena o no me suena el nombre del autor o la autora, y en ese momento solo tengo la contratapa, que puede ser una buena provocación para el primer acceso. Y bueno, como digo, muchas veces eso permite un descubrimiento de libros que tal vez no tuvieron una circulación propagandística, no sé si es propagandística exactamente la palabra, pero que no se difundieron de la manera que merecían, y uno tiene esa posibilidad de descubrir joyas de ese modo. Pasa lo contrario también. Yo leí Amsterdam, Ian McEwan, o me equivoco, creo que no, que es de él. Sí. Me divertí muchísimo, me reí muchísimo y yo hace muchos años que no leo, que no sé lo que voy a leer. ¿Sí? Entonces compré Jardín de Cemento, creo que es el otro libro. Sí, ese fue el primero que el público. Bueno, pero yo lo leí en el otro orden. Vos, ahí ya te gusta Ian McEwan, entonces vos no sabés qué vas a leer, pero vos ya sabés que vas a un autor que, si su primer libro fue Jardín de Cemento, sí, es muy poco probable que falle después de 10 o 15 libros. No falló el libro, fallé yo. Yo entré a divertirme como me había divertido con Ámsterdam y es un drama Jardín de Cemento. Entonces me costó mucho decir, bueno, hacer el crack, Daniel, que no estás leyendo algo gracioso, es algo muy duro lo que plantea en Jardín de Cemento. Sí, bueno, uno tiene que ir, en general siempre hay malos entendidos con la lectura y uno va adaptando su propia lectura a eso. Hay malos entendidos con un WhatsApp, así que imagínate con un libro. Bien. Sí, pero estos son malos entendidos que me parece que pueden ser muy, muy productivos a veces. He leído contratapas que iban para otro lado, que tal vez no hubiese elegido libros por ese, si sabía de qué iban. Claro. Y que fueron buenas sorpresas también. Bien, ¿y qué sorpresa tenés hoy en cuanto a literatura? Bueno, hoy quiero hablar de un libro que se llama Stoner, de John Williams, un autor norteamericano. Y ya que estamos hablando de esto, de las contratapas y de las difusiones, este es un libro que cuando se publicó allá por 1965 en los Estados Unidos, no tuvo una difusión, una amplia difusión. Es un libro que se reeditó pocas veces, que a lo largo de los años tuvo grandes lectores que lo recomendaron, pero que por alguna razón en la literatura norteamericana no logró pegar un... no logró pegar hasta hace muy poco. Bien. Con una edición muy, muy reciente en Estados Unidos, se reeditó en el 2003 y recién entonces empezó a tener un ascenso de lectores y a difundirse fuera también de los Estados Unidos. Lo relacionaba con esto que hablábamos recién, porque justamente yo, si uno va solamente a lo que circula, a los libros que tienen reseñas, recomendaciones, o publicidad, porque una editorial importante puede hacer una publicidad, quedan afuera joyas como esta. Mira. Que hoy se reconoce como una joya. De hecho, elegí el libro porque hace un par de años este libro fue una de las novedades del campo editorial. Digamos que se habló mucho de este libro. Se siguió hablando a lo largo de los años y hoy incluso muchos lo consideran como nuevo clásico moderno, ¿no? Un libro ya con una instalación importante, que acá en la Argentina lo publica Fiordo Editorial, que ahí abro una nota al pie o un paréntesis, porque es una editorial que vale la pena seguir, meterse en su página, ver sus catálogos, uno de esos catálogos muy cuidados, muy finos, donde no se publica cualquier cosa, y que se caracteriza sobre todo por traducciones, trae al panorama local del campo editorial argentino obras que por ahí no circularían de otra forma y con traducciones locales, además que también es una cuestión pensada desde la política lingüística muy importante que haya traducciones que no son las que vienen de España, sino que se hacen acá mismo con nuestra variedad idiomática. Bien. Tiene autores esta editorial como Joyce Carol Oates, por nombrarte algunos famosos también, o más renombrados, Anne Carson, Richard Yates. Y una que a mí me encanta, que en algún momento traeré un libro de ella para hablar, que es Rebecca Solnit, que escribe sobre todo ensayos. Y entonces es una editorial, y argentinos también, tiene algunos autores argentinos como Sara Gallardo, por ejemplo. Y bueno, está bueno seguir el catálogo general de Fiordo. Y otro momento, o de a poquito, iremos hablando de las editoriales independientes también, porque me parece... que da un contexto importante a la hora de pensar los libros. Bien, la plataforma de películas Mubi resuelve muy bien en un cuadrado en pantalla, dice ¿por qué mirarla tal película? ¿No? Me gusta eso que hacen. Y no te spoilea, te dice ¿por qué mirarla? Pero no te cuenta sobre la historia que vas a ver. Si yo te digo ¿por qué leer Stoner? ¿Qué me dirías? Bueno, sin contarme la historia. Ese de por qué leerlo y por qué mirarlo es bueno porque te permite sacar el tema de la... de lo que es anecdótico de la narración o de los puntos álgidos de una narración. Ajá. En este caso, por ejemplo, parece que hubiésemos acordado esta pregunta, siendo que no fue así. Y no. Le cuento a los oyentes, las oyentes, que no fue así. Digo que es importante la pregunta porque si yo te cuento de qué va este libro, tal vez sea incluso aburrido, no llega a ser, digamos, sintéticamente es un muchacho hijo de campesinos que descubre la literatura en la universidad. Ajá. Y vive su vida como puede de profesor universitario. Uh-huh. Y no pasa mucho más que lo que le puede pasar a un hijo de campesino que va a la universidad, que ya es un montón, pero no sé si justifica un interés narrativo. En este caso lo que sucede, que a mí me interesa por qué leerlo, y me interesa mucho novelas que cuentan todo el arco vital de un personaje. Mira. Que es una característica de libros que tal vez hoy no es tan habitual, o por lo menos yo no me encuentro en la literatura más contemporánea muchos ejemplos de este tipo de historias que agarran un personaje desde que es joven hasta que... No digas hasta qué. Hasta que ya no es tan joven. Y queda ahí. Y uno va viendo la evolución, cómo se relaciona con su tiempo. En este caso, por ejemplo, es un tiempo que abarca guerras mundiales y que abarca grandes cambios históricos que de alguna manera entran en la historia como condición de las cosas que pasan, pero no entran en un primer plano tampoco. Y uno va viendo, los cambios de esa persona, lo que sigue igual, de ese personaje, mejor dicho, uh-huh. Lo que sigue igual y permite también uno, para mí, ¿no?, pensar su... como una experiencia de lectura que también es una experiencia vital en algún punto. No en el sentido de las obras de autoayuda, pero sí en el sentido de que la literatura como espacio para pensar el sentido de la vida, el sentido del tiempo. Creo que acá hay mucho de eso. Del por qué leerlo, yo diría que en gran parte leerlo porque es una forma directa de... y resumida capaz como en una dosis fuerte de una experiencia vital, de un arco narrativo que abarca la vida de un personaje, donde atraviesan temas como la clase social. Este es un chico que venía de una familia campesina que medio de casualidad llega a la universidad porque a él lo convencen al padre de que estudie el muchacho agronomía para mejorar un poco el tema de la granja. Y él va con muchísimo esfuerzo, empieza esa primera experiencia universitaria donde descubre la literatura y donde le da un vuelco a su vida a partir de este descubrimiento. Pero ya nos estás contando demasiado. Es un punto de partida. Esto ya pasa al principio, así que no spoileo nada, pero creo que va un poco por ahí, que sí, lo importante es cómo él descubre algo, porque también esto es el por qué leerlo y a mí por lo menos me gusta mucho de los libros cuando un personaje tiene una pasión por un tema, a veces una obsesión, en este caso no es que sea algo obsesivo, sino una pasión consistente que estructura la vida de este personaje, que define su identidad y que lo hace tomar decisiones a lo largo de la vida ligadas a la defensa de ese espacio propio que construyó, en este caso, alrededor de la literatura. Bien, él es Javier Marín, responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación, y hoy nos trajo dos puntos que tendríamos que rescatar. Una es Stoner, el libro de John William, y el otro es la editorial Fiordo, ¿sí? Sí, digo, así es. Así, si encontramos libros de ellos, le prestamos particular atención. Sí. ¿De acuerdo? Así es. Muchas gracias, Javier. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí... Aprovechamos el paso de Javier Marín y sigamos relacionando literatura con música, aunque acá hoy se cruzan literatura, música y también cine. A ver, lo estamos escuchando, el tema lo recontraconocemos. Tal Canción cual. De Alicia en el País. Es una joya, es indiscutible de que es una joya. Está grabada entre septiembre y octubre de 1980 por Serú Girán. Y es una canción, sí, claro, pero además es un documento histórico. Claro, pero Charlie no escribió originalmente esta canción en 1980. Lo hizo mucho, mucho antes. es previa a Serugirán y aún a la máquina de hacer pájaros. Todo hace pensar que los primeros acordes surgieron entre el 74 o 1975. Y además fue realizada por encargo y ahí es donde entra el cine. El entonces realizador emergente y luego artista plástico Eduardo Pla quería filmar una versión de Alicia, pero quería hacerla con una visión de Alicia en el país subdesarrollado. Una de las primeras escenas que quisieron filmar fue en un basurero. Le pusieron a la actriz que hacía de Alicia una máscara antigás, la llevaron al basurero para filmarla y ¿qué pasó? Llegó la policía, y recuerdo, estamos hablando, se filmó entre el 73 y 74. Llegó la policía y terminaron todos presos. Todos presos. Entonces decidieron que no era esa la película que iban a hacer e hicieron una que se parecía más a lo que es el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Mira vos. Parte de la banda sonora de ese film estuvo en manos de Charly García. Pero en la versión original, quien pone su voz es Raúl Porchetto. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Me voy a ir, voy a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el adivino te adivina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Como bien nos cuenta Guillermo Carlos Delgado Jordán en el sitio muy recomendable Noticias La Insuperable, el tema originalmente se llamaba solo Alicia y decía: me voy a ir, voy a salir en primera persona como protagonista de la acción, con lo cual los siguientes dos versos, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir?, toman el carácter de una reflexión, donde el autor se habla a sí mismo y se interroga a sí mismo. En la versión de los 80, Charly canta: te vas a ir, vas a salir. Y por eso, tanto aquí como en los dos versos siguientes, cambia y se dirige claramente a una tercera persona, Alicia, pero que Alicia además es el pueblo. Pero lo que modifica todo el espíritu de la canción, que hasta ahí puede considerarse hasta inocente, casi un juego, es cuando Charly modifica el adivino te adivina, en su letra de 1974, a la de el asesino te asesina, de 1980. Claro. Y así resignifica toda la letra. Y aquello que parecía un juego, una aventura, deja de serlo. Apenas unos pocos apuntes sobre la canción de Alicia en el País, que todos, todas, todes conocemos mucho, pero ¿cómo la imagina hoy esta historia la generación que hace música? Se responde de manera sencilla. ¿Cómo? Escuchándolos. Bien. Va entonces con la versión de un digno exponente de la generación centennial, porque escribe, arregla, interpreta y produce sus pistas por su cuenta desde su home studio. Estamos sí. hablando de Matt Alba y su versión de la canción Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, y el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, y el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. La muestra lleva como nombre Criaturas de Cuerpo y Alma. Y en ella, la artista Alejandra Farley presenta el proceso de trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres a través de sus múltiples condiciones materiales, con la posibilidad de conocer y ampliar el fascinante proceso creativo y de transformación, paso a paso, de la materia inerte en la construcción de un personaje títere de cuerpo y alma. La exposición se realiza en el marco de la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe para Teatro de Títeres y Objetos, creados por el Centro Cultural de la Cooperación en el año 2012. Criaturas de Cuerpo y Alma puede verse de lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22 en el CCC Floreal Gorini, con entrada libre y gratuita. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. Esa es la visión que Oliverio Girondo tenía sobre aquello que fue la razón de ser de su vida, la poesía. El puro no. No es. El no. El no inoculo. El no nonato. El no. El no por lodo cosmos impuros seros noes que noan, noan, noan y noan. Y plurimononoan al morfo amorfo no. No demono. No veo. Sin son, sin sexo ni órbita, el certo y no se no en unisolo a módulo, sin poro ya, sin nódulo, ni yo, ni fosa, ni hoyo, el macro no, ni polvo, el no más nada todo, el puro no, sin no. Cuando en 2011 el escritor Juan Sasturain escribió 20 razones para leer a Oliverio Girondo, la primera era... 1. No saber quién es. Es el mejor motivo y el que a él más le hubiera gustado. Enterarse de que es para muchos el mejor poeta argentino del siglo XX es un dato que puede despertar al menos curiosidad. Primer paso hacia la posibilidad de tener una aventura. Quiero decir, una experiencia que nos cambie la vida. Conocer a Girondo vale la pena precisamente por eso. Te deja diferente de cómo te encontró. Sobre las mesas, botellas decapitadas de champán, con corbatas blancas de payaso, baldes de níquel que trasuntan, enflaquecidos brazos y espaldas de cocos. Girondo, vamos a decirlo, fue un niño bien, pero rebelde. ¿Su padre quién era? Juan Girondo Aramburu. Su madre, Josefa Uriburu Arenales. Estudió en el Epsom College de Inglaterra y en el Colegio Albert Legrand de Francia. Cuando sus mapadres le dijeron que quería que estudiase Derecho, él respondió que sí, pero a cambio pidió que le pagasen un viaje anual por el mundo. Y así, entre 1920 y 1921, viajó por España, Francia, Italia, el norte de África y Brasil. El bandoneón canta con esperanzas de gusano, baboso contradice el pelo rojo de la alfombra y manta los pezones, los pubis y la punta de los zapatos. Las experiencias de todos esos viajes dieron paso al libro 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Se editó en el año 1922 con ilustraciones del mismo Girondo. Como la poesía era elitista, ese título buscaba que lo leyera todo el mundo, desde Mar del Plata hasta Madrid, según el propio Girondo. Machos que se quiebran en un corte ritual, la cabeza hundida entre los hombros, la jeta hinchada de palabras oeces. Hembras con las ancas nerviosas, un poquitito de espuma en las axilas y los ojos demasiado aceitados. Estos primeros poemas de Girondo están llenos de color, de ironía, reflejan la vida urbana. Allí están los poemas Venecia, Sevilla, Río de Janeiro, Biarritz, Verona y este Milonga que estamos escuchando. De pronto se oye un fracaso de cristales, las mesas dan un corcovo y pegan cuatro patadas en el aire. Un enorme espejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía dentro, mientras entre un oleaje de brazos y de espaldas estallan las trompadas como una rueda de cohetes de bengala. 20 poemas para ser leídos en el tranvía toman la figura aterradora del suceso cotidiano. Lo cotidiano, sin embargo, argumentaba Girondo, ¿no es una manifestación admirable y modesta de lo absurdo? ¿Y cortar las amarras lógicas no implican la única y verdadera posibilidad de aventura? Junto con el vigilante entra la aurora vestida de violeta. Cuando el escritor y periodista vanguardista español Gómez de la Serna recibió un ejemplar del libro, ¿qué hizo? Se subió a un tranvía y empezó a leer. Concluido el recorrido, pero no la lectura, el escritor español compró un boleto más hasta el próximo poema. Al gravitar rotando, la sed, en el ser, en la psiquis, en las equis, las exquisitísimas repuestas, en los enlunamientos, en lo erecto por los excesos lesos del eroprote, etc. O en el bisueño exhausto del dame, toma, date hasta el mismo testur de tu tangana, el anofe que rumia, el obvivescente, los cateos anímicos, la metafisirrata de los resumiduentes del ego ciego cósmico. Todo gesto injerto, en toda forma un tipo. La razón decimosegunda por la que Juan Sasturain asegura que hay que leer a Girondo es porque el poeta podía, y va textual, cagarse en casi todo. La irreverencia, y cita un verso escrito por Oliverio en Verona, se celebra el adulterio de la Virgen María con la paloma sacra, y también por la provocación iconoclasta que picotea los bordes de los tabúes con ingenio y desparpajo, que tienen una violencia corrosiva inusitada. Su libro Espantapájaros, por ejemplo, no es solo una provocación, sino un libro memorable, único para su época y para nuestra cultura. En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Oliverio Girondo nació el 17 de agosto de 1891 en la ciudad de Buenos Aires y falleció el 24 de enero de 1967, es decir, el martes pasado se cumplieron 56 años, cuando él tenía 75 de vida. Aunque eso de que murió hasta él mismo lo puso en duda cuando escribió: me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizás me engañe y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho, me parece, yo no aseguro nada. Entonces, lo que sí podemos asegurar es que en estos minutos nos acompañaron Fernando Lerman y Ludmila Fernández con Milonga, Don Lupo con Apunte Callejero, el propio Girondo y cierra ahora Eugenia León con Ropa Interior. Todos poemas del gran Oliverio Girondo. Y nosotros nos vemos el sábado que viene. Nos vemos, nos escuchamos y veremos qué pasa esta semana como para reencontrarnos en este Desde la Gente. Modo verano. Modo verano en una semana. En una semanita nomás. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor, de amor. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor, amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor chorreado de merengue, amor que se alimenta de celos y ensaladas, amor con faltas de puntualidad y mala ortografía. Amor que incendia el corazón de los orangutanes. Amor desinfectado, impostergable, sin impuestos. Amor indeformable, amor desnudo. Amor, amor, que simplemente amor, amor.